Diario de un desgraciado. Encontrado bajo unas cajas de cartón. Decía así: cuando nací, el doctor fue a la sala de espera y le dijo a mi padre: hicimos lo que pudimos, pero salió. El médico, en vez de darme una nalgada, le cayó a golpes a mi mamá. Mi madre nunca me dio el pecho porque decía que solo me quería como amigo. Vengo de una familia estúpida. En la guerra civil mi papá luchó por los verdes. Mi padre era imbécil. Trabajaba en un banco y lo atraparon robando bolígrafos. Llevaba en la cartera la foto del niño que ya venía en la cartera. El último deseo de mi padre moribundo fue que me sentaran en su regazo. Estaba en la silla eléctrica. Pronto me di cuenta que mis padres me odiaban. Mis juguetes para la bañera eran una tostadora y una radio. Aprendí a caminar a los 3 meses porque era tan feo que nadie me quería cargar. Cuando tenía 5 añitos, un día me perdí. Le pregunté al policía si creía que íbamos a encontrar a mis padres. Me contestó: no lo sé, hay demasiados sitios donde se pueden esconder. Trabajé en una tienda de animales. La gente no paraba de preguntarme cuándo iba a crecer. Pero peor fue cuando me secuestraron. Los secuestradores mandaron a mi madre un trozo de mi dedo y mi madre dijo que quería más pruebas. Una vez me encontré a las autoridades sanitarias. Me ofrecieron un cigarrillo. Un día me llamó una chica a casa diciéndome: ven a casa que no hay nadie. Cuando llegué a su casa no había nadie. A mi mujer le gusta hablar conmigo después del sexo. El otro día me llamó a casa desde un hotel. Una vez ingerí un frasco entero de tranquilizantes. El doctor me dijo: tómese una copa y acuéstese un poco. Me iba a suicidar tirándome de un 10º piso. Mandaron un cura para ayudarme. Sus palabras de ánimo fueron: preparaos, listos, ya. Luego fui al psiquiatra y me dijo que estaba volviéndome loco. Yo le dije que quería una segunda opinión y me gritó: de acuerdo, usted también es feo. Hemos fracasado con todo éxito. Ouch!